¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, Para que eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín Amel, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Hola, hola. Hola, Tilio, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Cómo va eso? Y con ganas de hacer otro mateando. El mate ya está circulando. Ya está circulando, ¿viste? Cada vez va más rápido. Sí. Yo, mientras armo acá, ya sale el mate. Sí. Y está bien, está bueno porque eso ayuda a energizar un poco. Sí. Vamos a arrancar este programa de este lunes 10 de diciembre con algunas buenas y algunas malas. Sí. Ahí. Yo, por ejemplo, tengo la mala noticia que me enteré hace un ratito que se le ha quemado la casa a mi vecino Manuel Herrera. Así que desde ya estoy pidiendo una ayuda, una mano para él, porque no sé. Me llamó otra vecina que vive en el Saturnino, que es Silvia Roja, y me dice que ella ha visto que se le ha prendido. Y parece que ya la han apagado, pero no sé los daños que le habrán causado. Y ahí llamé a Beatriz, que anda acá en Bolsón también, para que los llame y los contacte a ver qué necesitan o cómo están. ¿Viste? Uno no se escapa nunca a los siniestros, esto de sí. Del fuego, del agua, del viento. Bueno, lo bueno de todo esto es que, mirá, no pasó ni una hora y ya sí. La gente juntándose para dar una mano, ¿no? Claro, claro. Eso está muy bueno, la solidaridad del vecino. Sí. Bueno, desde acá, desde Mateando, le mandamos un abrazo grande a los vecinos entonces y nada, y nos ponemos a disposición si se puede dar una mano. Claro. Quien sea de la zona de Mallín, de por allá, de cerca de la curva de Rogel. Sí, de Mallín Alto. Mallín Alto. Bueno, saber que hay un vecino que se le ha quemado la casa y que seguro va a estar necesitando de todo. Claro. ¿No? Todavía no tenemos un teléfono, así que como para contactarlo a él. Igual él tiene sus hermanos, su familia, sus hijos acá, que también le darán una mano, ¿no? Sí, pero siempre viene bien. Sí, una ayuda.

yo sin guía, vagando en la vida sin poncho y sin pan. Ay, si muchas madres sintieran sus crías con el alma grande de aquella Licán, no andarían tantos muchachos sin guía, vagando en la vida sin rumbo y sin pan. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Saúl Buenchul. Y un hermoso. Una historia. De esas que. Muy de acá, de la tierra. Sí. Y que pone en cuestión esto de la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Este, ¿Dorotea Bazán o Dorotea Licán? Este, sin dudas, ella se identificó como Dorotea Licán. Sí, sí. Y vos decís que hay varios Licán por acá. Sí, conozco a don Toribio, de que vivía en Mallín, no sé si vive todavía. También acá a don Galindo, que también tiene que ver con ese apellido. Mirá. Ellos son de Ñorquinco, creo. Son de por ahí. Ajá. Y justo en esa canción nombran ese tipo de apellido, Licán. Claro. Y seguro son descendientes o algo, porque... Sí, seguro. Era, digamos, las familias son grandes, ¿no? Claro, sí, son grandes familias de las primeras, de los primeros pobladores que existieron acá. Bueno, y hablando de grandes familias, acá tenemos una gran familia revoloteando las puertas del SIC, porque hay una reunión ahora. Que son los productores, sí. Son los productores. Y son un montón. Sí. Son como 20, ¿no? Sí, varios son. Y cada uno con sus hijos, sus hijas. Claro. O con su compañera. Claro. Bueno, Atilio, y... Y una de las cosas que queríamos era mandarle saludos a Maggie, que es cierta, la vecina del barrio de la curva de Rogel. Claro, una vecina que iba en el colectivo y tuve el gusto de conocerla. Claro. Porque ella reconoció mi voz increíble que he oído, ¿no? Sí. Bueno, mi voz es bastante particular, no es parecida a otras voces. Pero me contaba... lo tengo por acá, a ver si podemos compartirlo, me imagino que no se va a enojar. Este, muy lindo cómo lo cuenta, esto que le pasó. A ver si lo podemos escuchar. Vamos a tener que bajar los volúmenes y todas esas cosas así. A ver si podemos hacer que se escuche un poquito el relato. ¿Cómo le pasó a ella? Porque, a ver, contanos vos ¿qué pasó? ¿Ibas andando en el colectivo? Íbamos en el colectivo de que va a Mallín, el único. Ajá. El colectivo que maneja José. Íbamos charlando con otro señor. Ajá. Y Y también, como yo siempre, por ahí charlamos de las cosas que pasaron, de las cosas, de lo que era antes. Yo estoy como detenido en el tiempo. ¿Te acordás de qué ibas hablando o no? No, me acuerdo. Pero ella de repente se dio vuelta y me dice... ¿Usted es don Atilio? Sí, y yo la había visto varias veces bajarse ahí en la curva de Rogel, pero no sabía quién era. Me dice, yo soy Maggie. Y me dice, y bueno, lo saludamos ahí. Y después ella se bajó. Y también me comentó que había estado trabajando con tu pibe, creo, ¿no? Claro. Tenían un programa de radio o algo así por el estilo. Claro. Tal cual. Ajá. Mira, vamos a escuchar cómo me lo contaba ella. A ver. Mira, así, ahí va. Te cuento algo lindo que me pasó el otro día. Venía volviendo el lunes del pueblo en el colectivo a mi casa en Machín y escuchaba a dos personas hablar detrás mío y bueno, no le daba pelota porque estaba leyendo y bueno, iba muy concentrada en lo que leía. En un momento dejé de leer. Y me concentré, nada, en la mirada así afuera, qué sé yo, y entonces le tomó preponderancia la voz que escuchaba y digo, esta voz yo la conozco, de dónde la conozco, quién es, y cuando me di cuenta era tu compañero de radio, de los lunes, así que me di vuelta y le dije, usted, sí, ay, mucho gusto, yo lo reconocí por la voz, y bueno, le conté que muchas veces les escuchaba, que me gustaba escucharles, que era compañera tuya de trabajo en Mandala, bueno, así que me encantó conocerlo en persona. Bueno, ahí estaba entonces Maggie contando cómo le sucedió eso, ¿no? Encontrarse con un famoso en el colectivo. ¡Ah, güey! ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, esas son las cosas, ¿no? Esas son las cosas de la radio, sí. Porque viste que uno cuando escucha radio escucha un programa, ¿no? Y dice, ¿cómo será esta persona? No soy famoso para nada, solo intento hacer un programa de radio con música folclórica y bueno, y contar un poco las cosas como eran antes o lo que uno sabe y puede transmitir en palabras, ¿eh? Es lo único que puedo hacer. Claro. Bueno, son cosas que evidentemente gustan porque otras dos personas entre medio de la semana me dijeron, che, qué bueno el programa. Una persona que sé que conozco pero que no sé el nombre. Y otra persona, bueno, el papá de una compañera de mi hija. Ajá. Estábamos ahí en una fiesta de gimnasia artística y se acercó y me dijo, che, muy bueno el programa, muy bueno. Y dije, mirá, qué bueno. Y tal vez a la gente le gusta que nosotros hablamos de diversas cosas así. Bueno, Javier también tiene su estilo, así que... Y yo tengo el mío propio que no... Pero acá el estilo lo estás poniendo vos. Yo me acoplo al estilo... No. Al estilo Tilio. Yo soy solo un vehículo para que vos te animes a seguir haciendo radio. Sí, a mí aparte de que me gusta, y si a la gente le sirve, mejor todavía. Yo siempre digo, Atilio, que a mí me gusta la temática del campo. No es que estoy haciendo algo que no me interesa, ni que no me llama, ni que no tengo nada que ver. Pero... yo este programa lo hago más que nada para que siga sucediendo esto de que vos puedas seguir contando experiencias y todo, que en algún momento va a pasar que yo me pueda correr y vos vas a hacer el programa o solo o con otros, ¿no? La cara de... La verdad que el pensar hacer un programa yo solo para mí sería difícil porque todavía no aprendo a armar el equipo. No, bueno, pero no solo solo, por ahí yo vengo a operarles o viene algún otro claro. compañero o compañera, pero digo, en la parte de la conducción y eso, capaz que... Igual no te estoy por abandonar, ¿eh? Para nada. Ya. A mí, yo disfruto mucho el mateando. Es un espacio que me hace bien, que me obliga a estar una hora, por lo menos una hora por semana, a parar y pensar juntos. Claro. Sí, de eso se trata, de pensar y elegir lo mejor. Y a veces también decir las verdades que uno cree que están bien. Tal cual. Pero ¿quién tiene la verdad? Es medio difícil llegar a eso. Como nadie tiene la verdad, nosotros vamos a contar la nuestra. Claro. Y después que cada uno haga lo que quiera. Claro. Ahí había algo lindo sobre la verdad. Después voy a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a meterle más música, Tibio. Y sí, la música es verdad. Es así. Tenemos mucho violín hoy. Qué bueno. Vamos a meterle un tema que arranca medio en una fiesta, así que va arrancando así, mira, vamos a ir escuchando de a poquito. En una fiesta, y qué cerca vienen las fiestas, ¿no? Sí. Ya estamos, mirá. ¿Quién está afinando por ahí? ¿Quién está quedando por ahí? Metido. Parece que hay gente norteño por sí. la tonadita, digamos. Epa, ¿qué pasó? Se nos clavó la el violín. Adentrito las cacharmayas sueltan un gemir. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo y sonador, corazón de algarrobo y un viejo bistón. Samba y chacarera pide el bailarín al compás de un legüero que empieza a latir. Si las cacharpallas sueltan un gemido, seguro es Don Amancio tocando el violín. Y el chaqueño palavecino en esas fiestas que se deben armar ahí, ¿no? Qué lindas. Bueno, y es verdad, nos vamos acercando a las fiestas y ya estamos preparando el programa del 24, ya lo tenemos grabado. Así que no vamos a adelantar nada, pero. Sí, que. Si querés. Vamos a tener ahí algunas sorpresitas, algunas a ver qué notas sobre las fiestas y bueno, algunas cosas ahí. Sí. Che, Atilio, y ¿qué te iba a decir? nunca pediste razones. Algo venía pensando. Me quedé pensando de la semana pasada, ya me va a salir. Yo me tildé. ¿Viste cuando? Cuando te tildás así. Por pensar, ¿no? Sí. Pensás otra cosa al revés de lo que estás haciendo. Sí. Y yo estoy, mirá, en estos tiempos de la fiesta siempre pasa lo mismo. Mientras estoy hablando, estoy respondiendo mensajitos de reuniones y de cosas que. Porque, viste. Es como que se acaba el año y se acaba el mundo y hay que todo. Sí, sí, sobre todo porque uno piensa, los chicos piden regalos y no tenemos cómo hacer los regalos. Hoy, mirá lo que estaba pensando, mirá. Hoy es el cumpleaños de mi hija Vanessa. Ah, mirá. Y bueno, si ella escucha el programa, es un feliz cumpleaños. Y bueno, y ya le estoy debiendo el regalo este. Bueno, ayer fue el cumple de mi hijo Joaquín, así que mirá, te mando también un gran saludo. A veces me escucha por la radio. Mirá. Pone la radio y se pone contento porque me mira a mí, mira la radio, me mira. Como diciendo, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Qué lindo. Bueno, un abrazo para Joaquín también. Bueno, y para tu hija también. Bueno, y... nada, estaba pensando en que viene un año difícil con el agua, ¿no? Un año que va a tener sequía y calor hasta bastante tarde. Que va a haber que ponerse. El año que viene, decís. Y claro. ¿Está pronosticado así? Yo tengo la idea esa porque... ¿Como vino tan húmedo ahora? Sí, y como viene como repitiéndose, ¿no? Lo que pasa en el hemisferio norte después pasa en el hemisferio sur. Y lo que pasa en el hemisferio sur después pasa en el hemisferio norte. Y bueno, el clima está muy loco. Fíjate que en lugares que que no llovía, ha llovido. Ahora en el desierto estaba habiendo inundaciones. Mirá. Cosas terribles. Sí. Pero me diste consejo. Sí, son cuestiones que van sucediendo y que no logramos que los gobiernos y las empresas dejen de contaminar el mundo y generar estos cambios, ¿no? Porque por más de que uno separe la basura, por más de que uno apague las lamparitas como pretende Macri, para que no haya consumo. Claro, no está, o sea, no digo que no haya que hacerlo, pero no está ahí el cambio climático. El cambio climático está en la cantidad de industrias que, sí, sobre todo que te llevan a consumir cosas que no son necesarias, ¿no? Pero lo que pasa es que ¿cómo cambia eso? Y bueno, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños regalando algo de madera, un juguete de madera, por ejemplo, en vez de... ¿De plástico? En vez de plástico. Y fíjate que mientras traigan petróleo, el residuo va a ser igual. Porque el plástico lo sacan del petróleo, claro. Los derivados del petróleo. Bueno, y si el mundo se mueve por el petróleo, hasta que agarren y fabriquen un nuevo combustible, digamos. Bueno, en realidad yo decía, ¿no? Perdón, me quedé pensando en lo que yo mismo había dicho. Ajá. Está bueno, nosotros podemos cambiar la forma de consumo, pero también podemos cambiar la forma de organización social. Fíjate vos que en Francia, ¿viste lo que está pasando en Francia? Ni idea. Bueno, yo te cuento porque es interesante. Ahí el otro día estábamos haciéndole una nota a una compañera de por allá. Resulta que tienen un presidente en Francia que se parece mucho al nuestro. No. Incluso hasta el apellido. Qué desgracia. Sí. Vos sabés que el nuestro se llama Macri y el de ellos se llama Macron. O sea, es como un Macri más grande. Macricito, Macron. Macron. Me hace Macron, mira, me hace sonar como un hombre qué sé yo, de internet, así, ¿viste? Como... de algo... Sí, sí, de una cosa creada así como... Ajá. Eso súper... Ah, un tipo, un superhéroe. Un... Sí. Bueno, no, parece que no es tan superhéroe, parece que es bastante parecido a nuestro presidente. Y lo que no es tan parecido es el pueblo de Francia. Ajá. Porque resulta que Macron anunció que iba a poner un impuesto a las naftas, y con lo cual iba a aumentar mucho la nafta, iba a aumentar también la electricidad, el gas, y la gente del campo, parece que Francia, viste que Renault, Peugeot, bueno, son marcas de autos que sí. Se fabrican en Francia. Mirá. Entonces, Francia parece que tiene poco transporte público, poco colectivo. La gente del campo no tiene transporte público, tiene vehículo propio, porque lo que hacen, claro, es que los vehículos sean accesibles. Entonces todo el mundo tiene auto, pero si le suben la nafta, se pudre todo. Claro, no tienen cómo producir, cómo moverse. Y porque le empieza a ser caro moverse y vivir en el campo. Entonces la gente ya no puede vivir en el campo, y entonces de repente se empezaron a juntar en el campo y empezaron a marchar hacia la ciudad, que la ciudad, la capital allá es París. Resulta que llegaron a París y empezaron a manifestarse y a prender fuego todo. Empezaron a prender fuego, viste, en las ciudades hay un auto estacionado al lado del otro, es difícil encontrar estacionamiento, entonces en la calle están todos los autos pegaditos estacionados. Empezaron a prender fuego los autos. Y se prende un auto, se prende el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y si no vas a apagarlo, sigue prendiéndose todo. Bueno, prendieron fuego toda la ciudad, así, básicamente, ¿no? Y resulta que Macron estaba por acá en el G20. Y bueno, cuando volvió del G20, tuvo que ir para atrás con la suba de las naftas. Tuvo que decir, bueno, no, vamos a dejarlas donde están hasta pero el año que viene. Qué contradicción, ¿no? Quemar autos para poder hacer bajar las naftas. Sí, hay que saber que allá todos los autos suelen tener seguro, porque es obligatorio, más obligatorio que acá, digamos, más, controlan más. Entonces vos prendés fuego un auto y no es que lo dejás al dueño del auto sí, sin auto. Aparte de quemar un auto, yo no estoy de acuerdo con esas cosas, ni quemar goma ni nada, porque la contaminación que, claro, que pero, hacen las gomas y pero que largan los combustibles y la pintura es una contaminación terrible. Estamos de acuerdo, sí. Pero fíjate que la gente fue, se manifestó pacíficamente y no pasaba nada. O sea, marcharon por el centro de París y nada, ¿no? Macron dijo, no, voy a seguir aumentando la nafta, aumentando... Entonces la gente se empezó a calentar. Y cuando se calentó dijo, bueno, basta, y se acabó. El tema es que ahora lograron que Macron vuelva para atrás con el aumento, como los tarifazos de acá de Macri, volvieron para atrás eso. Pero la gente no dejó de juntarse. ¿Por qué? Porque dijo, acá lo que está fallando no es que nos aumentan esto, nos aumentan aquello. Acá lo que está fallando es que haya un tipo que pueda decidir por sobre nosotros, la vida de todos. Claro. Entonces dijeron, vamos a seguir, porque tenemos que tirar abajo esta forma de gobierno. Y tenemos que cambiar la forma de gobierno. No puede ser que tengamos, por más de que haya sido electo, por más de que, no importa. ¿Por qué? Dice, porque era muy parecido a lo que pasó en Argentina. Porque a Macron resultó electo en una segunda vuelta, igual que acá. Ah, mira. Pero en la primera vuelta lo votó un 24% del electorado, igual que a Macri. O sea, un 24% es menos de... de la mitad. Una de cada cuatro personas. O sea, cada cuatro personas, una la votó a Macri, igual que una la votó a Macron. Con lo cual, está gobernando una parte muy chiquitita del país, digamos. O quien gobierna está representando a menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Claro, seguro a los que tienen mucho capital y... Claro. Porque en la segunda vuelta ganó Macron al otro candidato, pero digamos, con gente que dijo, no, mejor que no gane el otro, que gane Macron. Pero no era que eran votantes de Macron. Lo mismo pasó acá, ¿no? O sea, en la segunda vuelta Macri ganó con el 51%, ¿no? Apenitas, un poquito más que el otro. Pero yo creo que Macri ganó acá por la mentira. Claro, bueno, allá también. Macron había dicho, no había dicho pobreza cero, pero había dicho, no vamos a hacer impuestazos, no vamos a subir, no va a haber inflación, no va a haber la misma. No vamos a tocar a los jubilados. No vamos a tocar a los jubilados, lo mismo. Y resulta que parece que los jubilados están bastante calientes allá en Francia también. Parece que el movimiento de jubilados es uno de los que está ahí buscando que cambie este sistema, ¿no? Bueno, este sábado hubo, el sábado pasado hubo una marcha muy importante y lograron que se vuelva para atrás lo de los impuestos, pero habían convocado igual para este sábado volver a marchar, y este sábado nuevamente hubo un montón de marchas en todo París, en todo Francia, y es algo que de repente se empieza a contagiar en otros países de Europa, claro. Porque no es que están todos bien en Europa, ¿viste? Entonces, de repente, nada, es algo que, ¿quién te dice no puede empezar a pasar acá también? Acá en Sudamérica. Y sí, porque acá nos está pasando algo parecido. En Brasil pasa algo parecido. En Chile pasa algo parecido, ¿no? La gente pobre cada vez es más pobre. Y la sí, gente... y yo creo que ese es el pensamiento de Macri, hacerlos desaparecer, pero... Y yo te pregunto, Atilio, ¿y si para qué los quieren si van a robotizar todo después? ¿Para qué quieren pobre? Cambiamos este robot por pobre. Sí, el problema es que eso tiene un límite también, ¿viste? Porque ellos necesitan gente que compre. Los robots no compran nada. No, pero consumen electricidad. Sí, pero no compran nada y... Y no comen. Y no comen. Su comida es electricidad. No consumen nada, salvo electricidad. Aceite. Entonces, cuando se... Claro, sí. Se le apretan los engranajes. Ellos, los ricos, son ricos porque tienen las empresas que fabrican, bueno, son la soja, las grandes industrias, ¿no? Digo, ¿qué van a vender? ¿A quién le van a vender? Y sí, se va a dejar de producir. Pero si dejan de producir, dejan de ser ricos. También. Es que ese sistema no funciona, Tilio. Para nosotros los pobres, no. No, y para pero ellos tampoco. Para los ricos sí funciona. Funciona de a ratos, porque de a ratos vienen y saquean un país. Después dejan que se levante, claro, para poder volver a saquearlo. Por eso a nosotros nos parece que esto es un ciclo. Claro, siguen siendo piratas en la forma de como vos estás pensando, ¿viste? Siguen siendo piratas, los piratas siguen existiendo. Ah, mirá, se escucha el auditorio allá, la cantidad de aplausos, la reunión de productores. Mirá. Bueno, nada, quería compartir eso porque me parecía interesante pensar que cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este tipo que...? Sí, interesante sería que se vaya, ¿viste? Directamente y que reconozca que está mal. Pasa que eso pareciera que no va a pasar. El tipo está como muy plantado, muy firme ahí donde está. Y bueno, también que se coma un juicio como el que le querían hacer a Cristina. Eso parece que tampoco estaría pasando porque parece que ya compró todos los jueces. Ah, bueno. Entonces... Está como el cuento de Landricina, ¿viste? No, ¿cómo es? Y mi marido se mamó y empezó a comprar al juez, al comisario. Y la señora le dice, pero si ese cuando se mama siempre compra porquería. Sí, pero esas porquerías son las que ordenan el país en un punto, ¿no? Entonces hay que ver cómo hacer, porque esto así solo con el deseo de que se vayan, no se van. va a haber que hacer algo. Y la verdad, si el pueblo tiene el poder, tendríamos que hacerlo. Sí. A mí me llama la atención que hasta, digamos, quienes son candidatos como Cristina están pensando y planteando en que hay que salir a la calle, ¿no? En su último discurso público dijo: lo único que puede cambiar las cosas es salir a la calle. Y eso es algo que siempre ha dicho más bien la izquierda, ¿no? Claro, pero salir a la calle, bueno, y que haya represión, y hayan muertos, y hayan un destrozo. Y pero fíjate que en 2001, para echarlo de la Rúa, hubo que salir a la calle, hubo muchos muertos, pero se acabó, ¿no? Yo no digo que esté bueno, no digo que sea lindo, pero no, a veces... ¿No habrá otra forma? Y yo creo que si la justicia la compraron, si la no, fuerza... Y yo digo, ¿no habrá una forma de hacer una carta orgánica, por ejemplo, donde el presidente cumpla lo que promete y... ¿No habrá una forma que sería tenga buenísimo, un plazo? Pero parece que esa carta orgánica está... Cuando, digamos, vos haces un contrato de trabajo, si no lo cumplís, ¿qué pasa? Cuando vos haces un contrato de compra y si no lo cumplís, te embargan todo. Más o menos. ¿Eh? Más o menos. ¿Y por qué a los depende, que gobiernan, por yo, qué por no ejemplo, se veo hacer que, una cosa así? Yo, por ejemplo, veo que Macri compró un montón de empresas y qué sé yo, y no pagó nunca nada, y la deuda esa la estamos pagando todos. Depende de quién compra, depende de quién vende. Claro, pero eso es porque está mal manejado totalmente y no se cumple. Pero es que está mal manejado porque ellos quieren que esté así, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hay algo, mirá, Tilio, que tenemos que darnos cuenta. Por cada cagador somos miles los cagados. Sí, no, eso, así... sin cumplir como debe cumplirse. Digo, por cada dueño de la anónima, ¿cuántos empleados hay que son cagados, maltratados y ni te sí, digo sí, que no se le paga lo que le corresponde, pero no solamente en la anónima, en todo? No, bueno, por eso digo, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que el dueño se lleve tanto dinero y quienes laburan, que son los que les hacen, o sea, una cajera que está en una caja y que debe facturar por día más de 100.000 pesos, su salario no es ni una cuarta parte de lo que hace por día en caja? ¿Cómo puede ser durante 30 días? ¿Te imaginas que si facturan 100.000 pesos? Si fuera eso, ahora en este momento yo creo que ni la anónima ni ningún mercado está facturando, haciendo de 100.000 pesos por día, no, ninguno. La anónima, porque no hay movimiento de dinero. Mira, yo te invito a esto. A en la época de Cristina, sí, yo vi movimiento de plata. Pero igual yo te invito a esto, parate en la anónima o en el todo, o en algún supermercado, parate y fíjate cuánto son las compras. Cada cliente que pasa, ¿cuánto compra? No compra menos de 300 pesos, por poner algo. Hay algunos, yo he visto en la anónima, no sé cómo hacen, ¿eh? Capaz que es una sola compra al mes, pero he visto carritos llenos. ¿Un ¿Ahora? Carrito lleno? Sí, un carrito lleno deben ser como 3.000, 4.000 pesos, 5.000 pesos, no sé. Pero vos ponete al lado de una caja y fíjate cuánto factura. Mirá 5 compras o 10 compras. Y después saca un promedio. Y el promedio es arriba de 300 pesos. Y vos calculás que las cajas están todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Las 8 horas del día están pasando mercadería. Sí, sí. ¿No? Digo, uno calcula y ponele que cada compra tarde 15 minutos. No, 15 minutos es un montón. ¿Cuánto tarda en atender a una persona que va a comprar? Ponele 3 minutos. Y sí, sí. 3 minutos. En 3 minutos, ponele que sean 300 pesos. en una hora, o sea, son 100 pesos por minuto, es fácil la cuenta, 100 pesos por minuto. Es más que eso, porque no tarda en 3 minutos. Pero ponele que pague con tarjeta, entonces hasta que pasa la tarjeta y qué sé yo, son 3 minutos. Son 100 pesos por minuto. En una hora son 6.000 pesos. En 10 horas son 60.000 pesos. La anónima abre, o el todo abre, 10 horas por día. 60.000 pesos por día por caja. ¿Cuántas cajas tiene abierta? Y ahora último, si trabajan tres es mucho. Bueno. Antes no, porque antes estaba lleno y trabajaban todas las cajas. Bueno, pero ahí tenés, ponele, no importa, tres cajas. Yo con una mirada así veo que cuánto bajó la producción. Sí, eso también. Y cómo el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, claro. Cómo se fue a... Si antes abajo había más o menos 20 cajas funcionando a la vez, ahora hay 3, 4 cajas abiertas simultáneamente, ¿no? Bueno, eso es lo que bajó de 20 a 4. Una quinta parte. O sea, de cada 5 que iban antes, ahora va uno solo al anónimo. Bueno, pero los tipos siguen ganando, sí, no están perdiendo. No pierden porque tienen todo un capital invertido. Tal vez si pierden ni se nota. Claro. ¿Viste? Bueno, pero es interesante cada tanto ponerse y hacer un poco de cuenta. Yo uso el ejemplo de la anónima porque el dueño de la anónima es responsable de mucha de nuestra pobreza por muchos lados, ¿no? Desde sus antepasados, que son los que saquearon las tierras a los pueblos originarios acá en esta zona de la Patagonia, hasta los Menéndez Brown, hasta los dueños actuales, que son justamente ministros de comercio, ¿no? del gobierno de Macri. O sea, el tipo que es dueño de uno de los supermercados más grandes del país, bueno, es entonces, el ministro. ¿Cómo no van a saber si están perdiendo o ganando? Son ministros. Ellos no están perdiendo, seguro. No. Así que bueno, pero digo, a veces, y esto es uno de los supermercados en un pueblito, y acá hay dos de esos supermercados, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, fíjate en ciudades más grandes, tipo Bariloche. Bueno, nada. Sí, la verdad. Vamos a meterle música porque... Y uno se pone contento cuando apareció la anónima, cuando... No, yo no me puse contento. Yo me acuerdo que... Porque la gente se acostumbra a ir y comprar en un solo lugar. Yo me acuerdo que fui parte de los que estuvo en contra. ¿Te acordás cuando la anónima tenía ese edificio con fachada de piedra ahí en el centro? Uh-huh. Y que venía el proyecto de demoler todo ese edificio y hacer el que está ahora. Claro. Yo me acuerdo que fui parte de ese grupo que estaba en contra porque había una reglamentación que decía que acá los techos tenían que ser a dos aguas y ahí querían hacer un techo parabólico de esos redondos de galpón, y nosotros decíamos, ¿para qué quieren hacer un supermercado tan grande? Claro, ellos ya sabían cómo venía la mano, cómo, qué iban a hacer acá, ¿no?, de este pueblo. Así que bueno, a veces la bronca nos hace perder un poco la noción de lo que podemos construir, pero a veces también nos lleva a pensar un poco en lo que venimos haciendo. Sí, yo creo que la construcción, construir y hacer para todos, ¿no? No ser tan mezquino y construir para mí solo. Eso creo que es como decir, viste, hay que repartir bien la torta. Sí. Entonces ahí cambiaría y hacer responsable a todos de las contaminaciones, de lo que estábamos hablando hoy, porque tiene mucho que ver todo esto con la contaminación y la... Sí. Bueno, Tilio, ¿le ponemos algo de música? Que se nos va el programa. Vamos a escuchar a ver qué venían. Voy sanando, voy andando, se llama el tema, y voy sanando las heridas con amor, decía ahí. Estos eran lo, el peteco, ¿no? El peteco, sí. Y difícil encontrar amor cuando uno se llena de bronca, pero bueno, está bueno que el arte nos lo recuerde. Y yo creo que no hay que llenarse de bronca y de odio, porque es antiproductivo, creo. Sí, de todas maneras. Tampoco es bueno ser demasiado dócil y, claro, y que te agarren de las narices y te lleven. Tal cual. A mí no me gusta, sobre todo no me gusta la destrucción de nada, ¿viste? Claro. Porque cuesta tanto construir y después destruir es muy fácil. Claro. Sin duda, sin dudas. Habrá que seguir buscando métodos y formas de correr a estos oligarcas, a estos cagadores de los lugares de poder. Viste que hay algunos que quieren vivir de los demás siempre. Sí. Y eso está mal. Porque para construir, si queremos tener derecho todos, tenemos que construir todos y dejarnos de ser, creernos vivos, ¿viste? Sí. Porque esa es una cosa que se arraiga. Sí, en uno, y bueno, se cree mejor o que los demás, y por ahí. Yo creo que los que están arriba tienen ese pensamiento, ¿viste? Sí. Que creen que los pobres no tenemos un cerebro y sabemos pensar o hacer las cosas. Entonces, vamos a pisar el cogote porque son negros. Claro. lo que no tenemos que olvidar los que estamos abajo es eso, ¿no? Que por cada uno de los garcas somos miles y miles. Claro. Que podemos salir a la calle, que podemos dejar de consumir lo que producen, que podemos dejar de permitir que nos exploten. Claro, qué sé yo, por ejemplo, todas estas cosas que se consumen de más, es terrible. Pero todos queremos tener un auto, todos queremos tener una computadora, claro. Un celular. Pero si fuera de uno está bien, pero cuando hay más de uno... Claro. Sí. Y siempre uno que tenga más que, más no sé qué, más no sé cuánto. Claro. Por ejemplo, si controla este señor de prender la lamparita, apagar la lamparita, no prenderla. Claro. Que no haya consumo. Sí. Medio cara rota, ¿no? Dice, hay un videito de la mujer de Macri diciendo, no, nosotros vivimos, siempre dormimos tapados, porque tenemos el aire a full, el aire acondicionado a full, ¿no? Y después sale el cara rota a decir, no, bueno, hay que consumir menos energía. Hasta en eso, miren. Atilio, se nos está yendo el programa, bueno. Y yo no quiero dejar de recordarle a la gente que el sábado 12 de enero, aunque todavía falta, pero ya lo estamos anunciando, el sábado 12 de enero vamos a estar haciendo el programa, vamos a estar haciendo un par de programas seguidos desde la Feria Nehuen, allí en Mallín Ahogado. Sí, y por ahora estamos abriendo ahí Nehuen los miércoles y los sábados. Bueno, pero ya en enero van a estar abiertos, sí, más días. Sí, todos los días, si es posible. Claro. Y bueno, ahí tenemos huevos para vender, dulces, miel, masitas, casera, licores, jugo y hierbas curativas, harina y ñaco. Qué bueno. Por ahora, es eso lo que... Más adelante va a estar más surtido, tal vez. Está bueno. Consigamos a alguien que quiera vender cerveza. Bueno, ahí está hecha la invitación. Productores no faltan. Claro, y con la intención de algún sábado hacer vender choripán, pollo al disco, pollo a la parrilla, al disco, algo al asador también. Claro. Bueno, Atilio, entonces invitamos a todos y a todas las que tengan ganas. El sábado 12 de enero vamos a estar ahí haciendo el programa con la radio y en sí, vivo. Claro, si allí se quieren arrimar a... Seguro vamos a tener algún plato rico para convidar, sí, sí. ¿No? Vas a estar... Seguro voy a cocinero hacer... o alguno. Seguro voy a hacer un asadito, no sé, un corderito o algo. Eso. Y seguro vamos a llevar algún guitarrero, algún... Estaría muy bueno. O como la otra vez, a las copleras. A las copleras. Tal vez aparezcan, tengo que hablar con Alicia para ver si la lleva de nuevo. Ajá. Alguien vamos a convocar así, algún número artístico para que sea completo. Claro. Y vamos a grabar seguramente dos programas. Dos horitas vamos a estar ahí seguramente. Grabando, sí. Grabando, y mientras hay algún espectáculo, seguro te toca la cocina, esa mano que tenés para... Sí, sí, sí. Para el sí, fogón. Seguro. Y por ahora estoy yo vendiendo y bueno. Y me tocará atender, dejaré a alguien para que venda y... Claro. Y los sábados seguramente va a haber muchos puestitos ahí como... Sí, esperemos que se unan más socios de Nehuen. Vamos a anunciar que llueve, truena, diluvie, igual se hace porque tienen un salón cubierto, así que sí, sí. Igual, digamos, igual, si llueve, igual nos metemos adentro y seguimos. Claro. Haciendo. Y adentro tienen un hornito, ¿no? No, afuera. Afuera teníamos un hornito y bueno, por ahora se mojó y se... tenemos que armarlo de vuelta. Repararlo. Bueno, sí. Capaz que es una buena oportunidad este verano para repararlo y ver si... Claro, claro. Le para... hacemos un techito para que no se moje. Esa es la idea, de hacer un techito. Claro. Pero hasta ahora estoy medio solo, así que no... Bueno. No he podido hacer mucho. Está bueno por ahí convocar una minga y se arma. Sí, esa era la idea. También tenemos que terminar de revocar la pared del sur. Ajá. Así que seguro las compañeras van a convocar una minga, algo. Bueno, estaremos avisando entonces, claro, por la radio. Atilio, se nos fue la hora. Bueno, Javier. Nos tenemos que ir. ¿Qué vamos a hacer? Es así. No queda otra que irnos. Bueno, y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, Javier. El lunes que viene va a ser el último programa grabado en vivo. Y bueno, le recordamos a la gente que después van a ir grabaciones. Claro. Pero les grabaciones nuevas, no viejas. Claro, claro. Con entrevistas, con notas que hemos ido haciendo en todos estos años de Mateando. Y bueno, le recordamos a la gente que los pueden escuchar en Radio Ala en los miércoles a las 3 de la tarde y en Radio Fogón los miércoles a las 6 de la tarde. Muy bien. Así que ahí, los miércoles sintonizás uno, después sintonizás el otro y lo volvés a escuchar. Así. ¿Cuál es el número de Radio Ala? 89.1 Alas, 97.3 Radio Fogón, que se está escuchando hasta Magín, hay que sintonizar. Vamos a sintonizar. Sí. Y bueno, no sé bien, ya no me acuerdo, me parece que los martes está en Radio Encuentro en Viedma, y no sé cuál era la radio de Bariloche, si era Piuque o si era Los Coihues, una de las dos, estaba también retransmitiendo. Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos también nos está retransmitiendo. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, Atilio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, un gusto y muchas gracias. Y bueno, por los, también para vos. Los amargos. Y para la audiencia. Bueno. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra. En el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.